realmente otro día histórico. Otro día que sinceramente las madres, al decir madres, digo abuelas y madres que integran familiares, no creíamos que íbamos a vivir para poder compartir estos momentos de justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Pero hagamos un poquito de memoria. Esto lo estamos logrando primero por la lucha inclaudicable, organismos, sobrevivientes, exiliados, militantes, expresos políticos. Eso es el principal motivo de esa lucha inclaudicable. Pero también recordemos que por años pedimos justicia, por años pedimos que se anularan esas leyes infames, y lo logramos por la lucha y porque realmente apareció nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner. Realmente tuvo que llegar Néstor, que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Y así empezamos a lograr, bueno, la recuperación de los centros clandestinos y la anulación de esas leyes. Y luego la Corte Suprema que las declara anticonstitucionales. Así que recién en el 2005 pudimos empezar a juzgar a los genocidas y sus cómplices. No nos olvidemos que esto fue un golpe cívico-militar. Estamos juzgando, y yo le preguntaría ahora a este personaje que está ahí en el cartón, ¿qué te pasa, Pati? ¿Qué sentís ahora, Pati? Nada más que eso, chicos. Gracias, juventud maravillosa. Adelante, gracias.